nada quiero del mundo. Si estoy cerquita de ti, contigo lo tengo todo. Y tú me tienes a mí. Por eso todas las noches me voy en busca de ti. Te encuentro por la calle, casi corriendo hacia mí. Acuérdate de lo que me prometiste. Aquella noche de luna, la noche que te besé, me hiciste un juramento que siempre recordaré. Me juraste amor eterno. Olvidarte de mí, ojalá y toda la vida nos adoremos así, ojalá y toda la vida nos adoremos así.